Nostalgia pura, señor Nelson Valadez. Bienvenidos. Esto es Pantalla Apagada, mi querido Nelson. Qué gusto saludarte. Gracias, querido público. Muchas gracias. Muy buena tarde, noche. Comenzando con la pura nostalgia. Dire Straits, Money for Nothing. ¿Por qué estamos escuchando este tema de 1984? Precisamente porque nos da contexto a lo que vamos a arrancar esta pantalla apagada a través de los micrófonos de EXA 89.3 XHKW. Vamos a hablar de la conversión de VH1. Perdón, a... pero dijiste mal KW. La tenías que haber dicho de otra forma. XHKW. Exactamente, mi querido amigo. La KW. La KW, oye, mi querido. La histórica y mítica KW. Exactamente, señor Nelson Valadez. Efectivamente, la semana pasada anunciábamos que, bueno, vendría un cambio dentro de la programación de MTV. VH1 también, con su propuesta Oldie, pues decidió ceder el espacio, ¿verdad? A MTV Classics. La cuestión fue así, este enroque de esta señal, de este conglomerado de MTV Network, que es respaldado por Viacom, que es la empresa generadora de varias señales de televisión, porque habla entre ellas MTV. La cuestión fue así, como les decía Félix, amigos de Pantalla Apagada, la señal de VH1 en los Estados Unidos se ha transformado a partir de este primero de agosto como MTV Classics. La programación de esta señal nueva, entre comillas, porque es totalmente clásica la parrilla de programación, vamos a poder encontrar programas, shows que se transmitieron en MTV en la década de los noventas, como Beavis and Butthead, como es Daria, como es toda la serie de los conciertos Shows Unplugged, el famoso Pimp My Ride o Enchúlame la Máquina. Uh-huh. Podemos encontrar aquel reality muy famoso en esa cadena de Real World que empezó en 1993. Podemos encontrar muchísimas cosas, además de videos musicales. Videos musicales que tienen que ver con la década de los 90. De los 90, por ahí algún colado, pero básicamente fue la época de apogeo de MTV después de su surgimiento en la década de los 80. Fue un pico muy alto entre 1990 y 1998 con estas series animadas que de alguna manera también fueron un detonante muy importante en el canal, ya que siempre tuvieron la participación musical. Es el caso, aquellas escenas memorables de Beavis and Butthead criticando y despedazando cuanto video se les atravesaba. Breaking the law, breaking the law. Oye, y también estaba Ren y Stimpy. Ren y Stimpy, que también es de la señal Nickelodeon, que también es de MTV Network. También estaba lo que es el segmento, Liquid Television. Exactamente. Iron Flux también. Oye, o The Oddities. Sí, o sea, una buena cantidad de series que se posicionaron de manera muy importante dentro del gusto de los jóvenes, de los que éramos muy jóvenes en aquel entonces. En aquel entonces. Exactamente. Ahora somos de juventud acumulada, dicen por ahí. Es juventud acumulada, sin embargo, pues bueno, tú y yo, que estamos entre los 30 y los 40, crecimos con la música de los 90 y muchos totalmente más, ¿no? Entonces, creo que esta es una buena opción y que no nada más obedece a que se les ocurrió, ¿no? O sea, la nostalgia vende, sin duda. Totalmente, la nostalgia vende, y lo hablábamos también con nuestro compañero Luis Venancio en cuanto a la tecnología, también lo platicabas con él, el hecho del relanzamiento de la consola de Nintendo, el famoso NES, el Nintendo Entertainment System. Exactamente. Yo, por eso, en algún momento, aquí en este espacio, intenté tomar reconexión, ¿no? Consciente de ese público, de ese auditorio. Del adulto contemporáneo. Radiofónicamente se le conoce. Estoy seguro que hay muchos que nos escuchan. Sin embargo, bueno, atendiendo a la necesidad de las mayorías, claro, bueno, lo dejamos de lado, pero indiscutiblemente la nostalgia vende. Y ahí está, ¿no? Ahí está el MTV Classic, y deja, bueno, tomando lugar del VH1 Classics. Mira, es que hay una confusión porque MTV Networks no salió en su momento a clarificar cuál es la señal. Esto es mi opinión personal y lo que yo rescaté de la información de esta nota. El VH1, totalmente la señal VH1, transformada en MTV Classic, porque también hay que precisar, bueno, eso es una inferencia personal. Ah, okay. El VH1 Classic que vemos a través de los sistemas de paga es, maquilado para América Latina. Exactamente. No que exista esa señal propiamente en los Estados Unidos, porque se viene a sumar al portafolio de MTV, MTV2, MTV Jams, Ajá. O MTV Hits, que son el portafolio de las señales de MTV, y ahora viene el MTV Classic. Exactamente. ¿Cómo recordar aquel programa que se transmitía en el MTV Latino en la década de los noventas, el MTV Clásico con Gonzalo Morales, Gonzalo claro. Chamaco Morales? Había, fíjate, Nelson, uno de los programas del MTV de los 90 que a mí me encantaba, que la verdad era que es formidable la idea y estoy seguro que requería de una muy buena cantidad de producción, que después lo tomó el VH1, era Pop Up Music. ¿De qué trataba este programa? Ponían el video y ponían así como pequeños letreritos en donde te explicaban. Mucha numeralia, mucha memorabilia. Exactamente, ¿qué pasó en ese momento de la grabación? ¿Qué pasó ese año? ¿Qué versión grabaron? ¿En qué se inspiraron? ¿O por qué le pusieron el título de la canción? Era algo, vamos, ilustrativo, ese concepto que pasó primero por MTV y después por VH1 en su señal de los Estados Unidos. No importaba, la verdad es que no me importaba si la canción era buena o mala, simplemente el que te dieran esos datos informativos y a veces y fíjate, chuscos. Antes de la realidad virtual, antes de la realidad aumentada, eso fue algo adelantado a su tiempo. Exactamente, fue algo adelantado a su tiempo. Nada de andar cazando pokémones y eso, a ver dónde se te aparecían. No, ahí saltaban datos curiosos. Oye, bueno, ¿qué me dices? Que Andrés Bustamante hizo algo muy similar a lo que hacían Beavis y Butthead con los videos. Ellos lo hacían en el canal. Exacto, en Ponchivisión. El programa se llamaba A Platicar a su Casa. A Platicar a su Casa, que era formidable porque invitaba a Trino. Ah, sí, exactamente. Estaba Trino Camacho también, desde Guadalajara, Jalisco. Y empezaban a deshacer alguna serie cómica, alguna película, algún corto del cine mudo. Y entonces por eso tenía el nombre irónico de A Platicar a su Casa. A Platicar a su Casa, porque cuando alguien en el cine platica, pues te abocas a ver. Cuando alguien a platicar a su casa. A platicar a las casas. Sí, exactamente. Era buenísimo. Y de ahí tomaron, sin duda alguna, la idea de Andrés Bustamante. Totalmente de algún urbano. Exacto. Bueno, pues tantas cosas que podemos recordar. La nostalgia efectivamente vende. Y es un producto que habrá que seguir de cerca para identificarnos y reencontrarnos en algún momento y con nuestra música. Y es que en algunos espacios de Pantalla Apagada, Félix, amigos de este espacio, platicábamos que MTV Network se tuvo que dar cuenta de que la gente ya estaba harto de los realities, de que sí, el Music Television, que era el prefijo que tenía abajo del logotipo, tenía que ser recuperado de alguna manera, y es así que se atendió, si quieres tú, al grupo de los adultos contemporáneos con el lanzamiento de esta señal. En Estados Unidos, en América Latina, a lo mejor ya está de más decirlo, porque existe el VH1 Classic que podemos ver a través de los sistemas de cable, a través de las antenas directas. Y sobre todo el VH1 Classic, que es una, es ojalá que perdure y perdure, porque la verdad es que sí, pues ahí tienes tus videos, 80s, 90s, 2000s. Dos mil. Y además que también no hay la intervención de VJs como ha sido la tradición de MTV desde su surgimiento, aunque ya en la actualidad esa figura fue totalmente suprimida. Crecimos con VJs como Daisy Fuentes, como Rudy Infarinato, como Alfredo Lewin, como Gonzalo Morales, como Edith Serrano, que ahora está en la parte noticiosa de Azteca Noticias, como Alfredo Hernández, que ahora es de los supercívicos. Arturo Hernández y Edith Serrano, una mujer sumamente guapa. Sí, que ellos cambiaron el paradigma de sus inicios, haciendo otras cosas diferentes, como lo acabo de comentar. ¿Cómo se llamaba el de Gonzalo, el narizón? Gonzalo Chamaco Morales. Chamaco Morales. Ese era su sobrenombre. Y el programa era Clásico. Clásico. Y también hubo el otro. Buenísimo. Uno de conteo también que tenía Gonzalo y el Raisonic. Exacto. Oye, y después entró un cuate ya más joven en esta última temporada de MTV, un cuate que lo veías prácticamente en todos los segmentos. ¿Cómo se llamaba este joven? Ahorita no recuerdo. Ahorita no lo Y también quitamos, era importante no lo hacía mal. El periodismo musical que había en la cadena, como los segmentos de MTV News, o que aquí se conoció en América Latina como Noticias MTV, una época cuando hubo ese departamento, estuvo encabezado por un periodista argentino llamado Javier Andrade. Y posteriormente, cuando la producción de MTV radica en México, se echó mano de la periodista Ilana Sot, que también participó en conceptos como el Radioactivo 98.5 y también hacía los segmentos de Noticias MTV. Así es, mi querido Nelson. Y bueno, a raíz del bullying que se le hizo a MTV, a raíz del fracaso de los realities, del reciclaje de contenidos, y precisamente hablando de fracasos de realities, vamos y a hablar de... vinculado a la música. Vinculado a la música, vamos a hablar acerca del fracaso de La Voz México, ¿no? En esta última edición. Y no es que lo diga Félix Elorriaga o lo diga Nelson Baladés, es que de alguna manera ya la prensa especializada en medios y en espectáculos dio cuenta que La Voz México, esta edición, no tuvo el impacto deseado y mucho menos en lo que es el target, lo que son las redes sociales, por más que se pusieron cuatro coaches de géneros contrapuestos. Sí, exactamente. No logró superar expectativas de otras ediciones e incluso también uno de los ganadores nunca pudo vincularse a grabar un disco. Ganó, pero nunca pasó nada con él, que ese es el problema de este tipo de realities musicales emanados de la televisión abierta, porque no han tenido mayor trascendencia. Y también tenemos que hablar del caso de Televisión Azteca con La Academia, que también fue un caso que dio en su momento mucho impacto, mucha audiencia, algunos cantantes del momento, pero se erosionó y Televisión Azteca dejó de hacerlo, y también La Voz México pasó, pero con menos ediciones, porque también, si recordamos, Félix, amigos del auditorio, hubo un reality traído de la productora Endemol, la misma que hizo Big Brother, llamado Operación Triunfo, que aquí solamente hubo una edición, Jaime Camila condujo, y no tuvo mayor repercusión y solo quedó en una pura edición. Fíjate, Nelson, les voy a platicar un chisme que no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero tengo uno de los primos de mi esposa, se dedica al montaje de sets, ¿no? Y en su momento trabajó para Argos, en su momento trabajó para TV Azteca, trabajó para la producción de La Academia, ahorita está trabajando en el tema del montaje de los escenarios para la Primera Fila de Sony Music, entre otras cosas. Bueno, la cosa es que me platicaba este cuate que en las últimas academias ya había un guión de los conflictos que se daban en las galas, de quién cantaba feo, que del Gavito, que de la Lolita Cortés. De Ilse, ya, de todos los panel de críticos. Todo obedecía ya a un guión, o sea, previamente ya estaba establecido. Prefabricado, obviamente, hay un diseño, vamos, de personalidades, como una especie, vamos, del Big Brother, de... Exacto. De muchas cosas, ya está definido los perfiles. Así como es. Como tú lo apuntas, los conflictos, o sea, ya había una crisis de credibilidad en ese tipo. Exacto. De conceptos ya, vamos, en el caso de Televisión Azteca y La Academia, si no me equivoco, fue para la cuarta edición donde había la polémica Yolette, que estaba, vamos, más bonita que cantar, o el alguien del pueblo, el conde de Chalpatláhuac Guerrero, el profesor Erasmo Catarino, que no sabemos si metió licencia Yolette, para cantar, sí, La Manzana, y se cayó de bueno. A lo mejor en su momento se dio espontáneo. Su meteórico ascenso. O sea, en su momento a lo mejor se dieron espontáneos esos personajes, pero repetir la fórmula requirió ya de un guión preestablecido, y también en La Voz México. O sea, la pregunta es, ¿en algún momento pegó La Voz México? La Voz México pudo haber pegado en la primera y segunda edición por ser un concepto... Con Ricky Martin, Shakira... Nuevo. Aquí ya lo que piensa hacer Televisa es reclutar como sus nuevos coaches es a Chayanne y es a la mismísima Shakira, porque esta última cantante, según lo que hemos revisado, estuvo en ediciones de otros países, de otras, ¿sí?, naciones, y aquí buscan ficharla para la edición México, a ver si de alguna manera... jala a la gente, si llega de una vez a emerger nuevamente el impacto de La Voz México. A ver qué sucede, Miguel. Pero es no tanto que, vamos, y lo comentamos fuera del aire, que La Voz México sea mala. Tiene un esquema de producción, está pegada a una franquicia, tiene, vamos, jueces o coaches identificados, sí, con cierto, sí, sí, público, claro. Pero aquí la cosa es que la gente ya no cree, no ya cree. No quiere ver lo que es Televisa. Cuando y ya no quiere ver Televisa y mucho menos quiere ver cosas prefabricadas. Totalmente. Y te da como que mala espina que de repente entren ex cantantes famosos al casting, ¿no? Sí, porque ya ha habido, hijos se han famosos, denunciado casos. Hijos de famosos. Y dices, bueno, y Emanuel Negra, pues vayan mucho a donde el viento... No tuvo regreso. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Tu Pantalla Apagada. En un momento regresamos con más de Pantalla Apagada en Nexa Tracks. Los mosquitos son causantes de enfermedades como el Zika, chikungunya y dengue. Por eso, en la temporada de lluvias, todos debemos tener más cuidados. Usa mosquiteros, pabellón de cama, manga larga, pantalón y repelente. Lava, tapa, voltea y tira los recipientes que puedan acumular agua, porque ahí es donde el mosquito se reproduce. Sin criaderos no hay mosquitos. Más información en www.gob.mx/Zika. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Si hay algo de lo que todos estamos seguros es del ingenio de los mexicanos, pero es hasta este gobierno que se empezó a creer en él. Al día de hoy hemos impulsado 2 millones de ideas a 2 millones de emprendedores que están creando empleos. La idea es eliminar todas las barreras para que el ingenio y las buenas ideas de los mexicanos hagan brillar aún más a nuestro país. Si tú también tienes una idea brillante, conéctate a www.gob.mx/INADEM. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Demostraremos que Julio Regalada es el mejor delantero y posee una gran definición. La mejor definición las tienen las pantallas LED Cobia Obvious de 32 pulgadas que están a solo 2,598 pesos en Soriana y Comercial Mexicana. Del 17 de junio hasta agotar existencias. ¡Julio, Julio! Con el IMSS estás seguro porque te protege con el pago de tu incapacidad si te enfermas o tienes un accidente. Estás segura porque cubre tu salario durante tu incapacidad por maternidad. Estás seguro porque tienes un ahorro para el retiro o pensión para la vejez. Antes nadie te lo decía. El IMSS te protege con prestaciones que son tu derecho. IMSS con tus derechos te protege por maternidad o un accidente, por una pensión para el futuro. Con el IMSS siempre estás seguro. IMSS, tu seguro. www.gob.mx/derechosins. Por la corrupción se pierden vidas humanas. Los servicios públicos funcionan mal y nuestro dinero se desperdicia o de plano se pierde. Juntos decidimos cambiar. De la mano con la sociedad civil construimos el Sistema Nacional Anticorrupción. Castigos más severos, controles sólidos y fiscales con dientes para castigar a los corruptos. La tarea apenas inicia. No des ni aceptes mordidas. Cumplamos la ley. Prevenir, denunciar y castigar. Si todos cambiamos, México cambia. Senado de la República, 63ª Legislatura. ¿Neta no saliste de vacaciones? ¡Qué bajón! ¿Y no te aburriste mucho acá? No tanto. Como mis papás salieron todo el verano, renté los cuartos de mi casa por internet, tuve turistas rusas, checas, francesas, creo que también unas suecas. ¿Suecas? Encuentra más formas de refrescar tu verano en el hashtag #RefreshMiVerano. Al verano lo refrescas tú. Sprite, born to refresh. Haz deporte. Demostraremos que Julio Regalado es el más romántico y te quiere mucho. Té de querer, té de adorar, té de manzanilla, limón y todos los tés empacados los pongo al 3x2. Solo yo doy todos los tés empacados al 3x2 en Soriana y Comercial Mexicana. Del 29 de julio al 4 de agosto. ¡Julio, Julio! En Pemex tenemos la energía para llevar el nombre de México más lejos. Para llenarnos de fuerza y vencer a lo invencible. Porque ser Pemex nos llena de energía para transformar a México. Estamos listos para competir. Somos un nuevo Pemex y tenemos la energía. Visita www.gob.mx/tenemos la energía. Demostraremos que Julio Regalado siempre tiene un as bajo la manga. Lo que tengo bajo la manga y bajo el pantalón es toda la ropa interior al 2x1. Sí, solo yo doy toda la ropa interior para caballeros, niños, niñas y bebés al 2x1 en Soriana y Comercial Mexicana. Del 29 de julio al 4 de agosto. No participa damas. ¡Julio, Julio! Hoy México ya es una de las primeras 15 economías del mundo. ¿Qué significa esto? Que de los 194 países que hay en el mundo, nosotros estamos dentro de los países más fuertes económicamente hablando. Para lograr esto se han derribado barreras legales, comerciales y de infraestructura, por lo que están viniendo más negocios a México y se están creando empleos. La idea es crecer aún más para llegar todavía más lejos. Mover a México, Gobierno de la República. Elegiste ser deportista y entrenaste más que todos. Lograste calificar a las finales y ganaste. ¿Qué sigue? El sabor naranja progresa contigo. Nuevo Powerade Naranja, ahora con Ion 4. Powerade, hidratando con Power a los atletas en Río 2016. Haz deporte. En este verano sin máscara, no hay pelea. Lo que pasa en el exaverano, exaverano se queda en el exaverano. ¡Felices vacas! Te desea Exa FM. Abre bien y para tus antenitas. Estamos de regreso con Pantalla Apagada en Exatrans. XFM 89.3, estamos de regreso con la pantalla apagada. Mi querido Nelson, hablamos de lo que surgió la semana pasada, MTV Classics. También estuvimos hablando acerca del tema de La Voz México, que no funcionó. Estuvimos... queremos incluir rápidamente una pequeña... una pequeña pifia que sucedió... que sucedió con el tema de hoy... con Galilea Montijo, que le pasó igualito que al avísenme. Como a Martínez Soriano, efectivamente. Como a nosotros nos está pasando ahorita, avísenos. Avísenos. Avísenos, por el amor de Dios. Entonces, la verdad es que estuvo curioso cómo dice Galilea Montijo, le dejan el micrófono abierto. En un corte comercial o al aire. Y de manera como grosera, dice, ya se lo echaron, ¿no? O ya se lo fregaron. La luz ya se la fregaron. Ya lo descompusieron, pero ya se lo chistaron. Entonces, obviamente, sale al aire, alguien lo graba, porque antes también sucedía, pero pues no pasaba del momento, ¿no? Oye, fíjate que Raúl Velasco dijo una grosería, le abrieron el micrófono, ¿no es cierto? A ver, compruébamelo, pues ya no había registro, y ahora... No, pues ahora ya con cualquier celular, alguien que se esconda tras una escenografía, tras la consola de audio, puede documentar eso, y ya con tanto canal de viralidad de las redes sociales y el internet, ya todo esto da vuelta... Imagínate, y platicamos el caso tan chusco de Marcos Martínez Soriano, el conductor de RCG de Coahuila, que es filial de Televisa, cómo se hizo famoso con el avísenme. Con el avísenme. Y sí, me quiero. ¿Alguien viene a avisarnos algo? Viene el señor Chavito Galde. Ah, porque ¿qué crees? Les queremos avisar que en punto de las 7, Almita Rivera va a tener aquí en esta cabina como invitadas a quienes estarán compitiendo por ser Miss Michoacán. Entonces, esta cabina se va a llenar de belleza visual. Se va a engalanar. Y de belleza auditiva también, porque son tres mujeres muy talentosas que le están echando muchas ganas y que quieren competir por representar la belleza, no nada más la belleza física de Michoacán, sino muchas cosas que la mujer puede transmitir a través concurso de esta naturaleza. Totalmente. Y bueno, y CB Televisión, Grupo CB y XFM, bueno, estamos metidazos en la difusión de este evento, que prácticamente tendrá un mes de preparación y a finales del mes de agosto tendrá pues el resolutivo aquí en la ciudad de Morelia, y pues seguramente seremos invitados, querido Nelson, porque nosotros no podemos estar exentos de asistir a ninguna. Así es, no podemos quedarnos a la saga, como dicen en el fútbol. Claro, exactamente, mi querido Nelson. Y bueno, la cerecita del pastel. Canal del desagüe. El canal del desagüe. A ver, vamos a rescatar algo, el canal del desagüe, antes de que la corriente se lo lleve. Finalmente, sabemos que ahorita la carrera hacia la presidencia del país más poderoso de todo el mundo, los Estados Unidos, pues se pone ríspida hasta cierto punto. Saca chispas. Y bueno, los Simpson hicieron una tan divertida. Hablando de sátira. Situaciones virales también. Exactamente, bueno, les platico. Están en la cama Marge y Homero, ¿no? Entonces, y pretenden intimar, pero dice Marge, no podemos hacer esto, no me puedo concentrar porque necesito saber antes de por quién votar. Entonces, prende la televisión y en eso está un comercial en donde la pregunta expresa es, si necesitaras ayuda, ¿quién te gustaría que contestara el teléfono rojo, ¿no? Y bueno, primero contesta Bill Clinton y le dice, no, tú no, ¿no? Estaba en la cama con Hillary Clinton y dice, no, tú no. Ah, pásame el teléfono, se lo arrebata Hillary Clinton y le dice, y así va a ser, ¿eh? Todas las llamadas van a ser para mí, ¿no? Como ya poniendo en claro que Bill, pues queda como segundón, ¿no? Ya los papeles se voltearon. Posteriormente llega Donald Trump, ¿no? Sí, de alguna manera marcan un sesgo. No puedo, espérame, suena el teléfono rojo y no, espérame, que estoy tuiteando, ¿no? Está criticando a alguien en Twitter. Y posteriormente dice, órale, pues bueno, voy a atender, jala un cordón y llega un equipo de asistentes para maquillarlo, para rociarlo, para ponerle la peluca, para ponerle brazos, para ponerle piernas, para ponerle cara. Pasan quién sabe cuántas horas y un perro que sacan de una jaula y se lo ponen en la cabeza y el perro solito se acomoda y como una especie es de, una cosa de mapache animado hermosa de video de los Simpson. Y a lo que voy no es de farandulexa la nota. Sino es el impacto que está teniendo y que Fox a través de la cadena Fox mandando a todo ese target que ve los Simpson de burla hacia Donald Trump. De mofa y que, digamos, los Simpsons han sido como show animado referente de muchas situaciones de termómetro político, social, musical, han sido de alguna manera divinos o predictores de muchas cosas y que también en el aspecto viral ha dado mucha vuelta lo que han predicho los Simpsons. Por favor, véanlo, si tienen oportunidad, nosotros lo vamos a compartir a través de nuestras redes sociales. Exa Morelia, Janine se va a encargar de ubicarlo y compartirlo a través de Exa Morelia en Facebook. Mi querido Nelson, pues es tiempo de despedirnos, qué más que agradecerte, y pues nos escuchamos el miércoles, ahora sí con Farándula Exa. Exactamente, en punto a las 6:30 el miércoles. Cristal Calle es un servidor y Félix Elorriaga, nos escuchamos en Farándula Exa en su segunda semana de nueva etapa, y también tenemos una cita todos los lunes, 6:30, 89.3, pantalla apagada, encendiendo siempre todo el análisis y los comentarios de los medios de comunicación, y como es costumbre a través de estos micrófonos, agradecerles el favor de su atención, y por ahora nos vamos, ya lo saben, nos vamos a Barras Cromáticas. Gracias, Nelson, gracias. Mañana, tempranito, a las 7, se ve el amanecer. Por el momento apagamos la pantalla radial de Nelson y te esperamos la próxima semana con más anécdotas, datos e historias de eso que tanto nos gusta. Hasta la próxima. Pantalla apagada en Nexatrax. Elegir a ICES Michoacán es darte la oportunidad de alcanzar todas tus metas. Estudia con nosotros las licenciaturas en Derecho, Criminología, Contaduría Pública y Finanzas, Comercio Exterior y Relaciones Industriales. Descubre todo el potencial que vive en ti con colegiaturas accesibles y profesores ampliamente calificados y tecnología educativa de vanguardia. Inscripciones abiertas, Unidad Morelia. Teléfonos 317-8270 y 317-9362. Hecho para triunfar. Hecho en ICES Michoacán. Calidad en educación a tu alcance. Todos queremos comer sano, variado y suficiente. Sede Solo sabe y por eso nos da diferentes apoyos como la leche o las tiendas para lo básico. Y con el apoyo de Prospera, complementa el gasto con nuestro esfuerzo. Y estos apoyos podemos comer sano y variado. Un apoyo que ayuda a la gente a comer sano, variado y suficiente. Sede Solo. Mover a México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Regresar a clases es divertido. Ven a Hiperlumen Camelinas y Lumen Santiago Tapia. Aprovecha los grandes descuentos que tenemos para ti. Aquí encontrarás los útiles más padres para este regreso a clases. Visítanos en Avenida Camelinas 2596 y en Santiago Tapia 954. Llévate los mejores productos con las mejores promociones. Entra a lumen.com.mx. Lumen, todo para crear. Regalado. Demostraremos que Julio Regalado es el más ameno y le cae bien a todos. Lo que siempre cae bien son todos los yogurts que pongo al 3x2. Solo yo doy todos los yogurts al 3x2 en Soriana y Comercial Mexicana. Del 1 al 4 de agosto. No participa Yakult, Soful y Danonino. Julio. ¿Quieres más? Más llamadas, megas y mensajes. Con los planes Telcel Max sin límite los tendrás. Y los usas en México, Estados Unidos y Canadá. Encuentra tu plan Telcel Max sin límite desde 199 pesos en Servitel, tu distribuidor autorizado Telcel. Batalla de Cerro Gordo 963 Interior 2, justo arriba del módulo de expedición de licencias del Estado. Llama 334-6620. Vigencia 8 de agosto. Queremos mejorar las unidades habitacionales del Infonavit, donde viven los trabajadores de radio, televisión y telecomunicaciones, así como otros sectores. Fundación Hogares promueve la construcción de comunidades seguras al fortalecer los lazos entre vecinos para mejorar sus entornos. Infórmate en www.fundacionhogares.com.